Sección 1 de El Mandarín, de José María de Esa de Queirós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Sección 1. Me llamo Teodoro y fui amanuense en el Ministerio de la Gobernación. En aquel tiempo vivía yo en la Travesía de la Concepción, número 106, en la casa de huéspedes de Doña Augusta, la espléndida Doña Augusta, viuda del comandante Marqués. Tenía dos compañeros, Cabritilla, empleado en la administración del barrio central, tieso y amarillo como una vela de entierro, y el petulante teniente Conseiro, hábil tocador de viola francesa. Mi existencia se deslizaba equilibrada y tranquila. Toda la semana, sentado ante el pupitre de mi negociado, trazaba en una hermosa letra cursiva sobre el papel de oficio del Estado estas frases hechas: «Ilustrísimo y excelentísimo señor, tengo la honra de comunicar a vuestra excelencia, tengo el honor de poner en conocimiento de vuestra ilustrísima, etcétera, etcétera». Los domingos descansaba. Instalado entonces en el canapé del comedor, la pipa entre los dientes, admiraba a Doña Augusta, que los días de fiesta solía limpiar con clara de huevo la caspa al teniente Conseiro. Esta hora, sobre todo en verano, era deliciosa. Por las ventanas entreabiertas penetraba el vaho cálido y soñoliento de la solanera, algún lejano repique de las campanas de la Concepción Nueva y el arrullo de las tórtolas que se enamoran en las barandas. El monótono susurro de las moscas se balanceaba sobre el viejo tul, antiguo velo nupcial de la señora de Marqués, que cubría ahora, en el aparador, los platos de cerezas. Poco a poco, el teniente, envuelto en un paño de afeitar, como un ídolo en su manto, adormecíase bajo la fricción suave de las cariñosas manos de Doña Augusta. Yo entonces, enternecido, decía a la amable señora: «¡Ay, Doña Augusta, es usted un ángel!». Ella siempre me llamaba el encanijado. Yo sonreía sin escandalizarme. El encanijado era efectivamente el nombre que me daban en casa, por ser delgado, entrar en todas partes con el pie derecho, asustarme de los ratones, tener en la cabecera de mi cama una estampa de Nuestra Señora de los Dolores que perteneció a mi madre y andar un tanto corcovado. Sí, era desgraciadamente corcovado. Por lo mucho que doblé el espinazo, retrocediendo asustado delante de los señores profesores o inclinando la frente ante jefes y directores generales. Esta actitud de respeto es conveniente al covachuelista. Mantiene la disciplina en un estado bien organizado y me garantizaba el descanso de los domingos y días festivos, el uso de alguna ropa blanca y 25 duros al mes. No puedo negar, a pesar de todo, que yo no tuviese ambiciones, como lo reconocían sagazmente la viuda de Marqués y el pedante de Conseiro. No agitaba mi pecho el apetito heroico de dirigir, desde lo alto de un trono, vastos rebaños humanos. Pero sí me abrasaba el deseo de poder comer en el Hotel Central, con champán, apretar la mano de mimosas vizcondesas y, por lo menos dos veces a la semana, dormir en un éxtasis mudo sobre el fresco seno de Venus. ¡Oh, elegantes, que os dirigíais vivamente a San Carlos abrigados en costosos paletots, luciendo la blanca corbata de suagué! ¡Oh, carruajes llenos de mujeres vestidas a la andaluza, rodando gallardamente hacia los toros! ¡Cuántas veces me hicisteis suspirar! Porque la certidumbre de mis 25 duros mensuales y mi gesto encogido de encanijado me excluían para siempre de aquellas alegrías sociales, y venía entonces a herir mi pecho como flecha que se clava en un tronco y queda mucho tiempo vibrando. Aún así, yo nunca llegué a considerarme un paria. La vida humilde tiene sus dulzuras. Es grato, en una mañana de sol alegre, con la servilleta al cuello, delante de un bistec con patatas, desdoblar el Diario de las Noticias. Durante las tardes de verano, en los bancos gratuitos del paseo, se gozan suavidades de idilio. Y es sabroso, de noche, en Martiño, mientras se toma a sorbos el café, oír a los charlatanes injuriar a la patria. Además, nunca fui excesivamente desgraciado, porque no tengo imaginación. No me consumía rodando en torno de paraísos ficticios nacidos de mi propia alma deseosa, como las nubes de la evaporación de un lago. No suspiraba mirando las lúcidas estrellas por un amor espiritual a lo Romero o por una gloria humana a lo Camoens. Soy muy positivista. Solo aspiraba a lo racional, a lo tangible, a lo que era alcanzado por otros en mi barrio, a lo que es accesible a un bachiller. Y me iba resignando como quien ante una table d'hôtel mastica la corteza de un pan seco en espera del rico plato de la Charlotte Russe. Las felicidades habían de llegar, y para apresarlas yo hacía todo lo que me era posible como portugués y como constitucional. Se las pedía todas las noches a Nuestra Señora de los Dolores y compraba décimos de la lotería. Entretanto, procuraba distraerme. Y como las circunvoluciones de mi cerebro no me habilitaban para componer odas a la manera de tantos otros que, a mi lado, se desquitaban así del tedio que la profesión les producía, como mi escaso sueldo, apenas suficiente para pagar la casa y el tabaco, no me permitía ningún vicio, había tomado el hábito discreto de comprar en la feria de Sadra libros antiguos desencuadernados. Y por la noche en mi cuarto me entretenía con esas curiosas lecturas. Eran siempre obras de títulos sugestivos. Galera de la Inocencia, Espejo Milagroso, Tristeza de los Desheredados, El Tipo Venerable, El Papel Amarillento, La Grave Encuadernación Frailuna, La Cintita Verde Marcando la Página, todo esto me encantaba. Después, aquellos relatos ingenuos de letra gorda inundaban de paz todo mi ser, produciéndome una sensación comparable a la calma penetrante de una vieja cerca de un monasterio, en la quebradura de un valle, a la hora del crepúsculo, oyendo correr el agua muy triste. Una noche, hace años, empecé a leer en uno de esos vetustos infolios un capítulo titulado Brecha de las almas. E iba cayendo en una soñolencia grata, cuando este periodo singular se destacó del tono neutro y apagado de la página, como el relieve de una medalla de oro nuevo brillando sobre un tapete oscuro. Copio textualmente. En el fondo de la China existe un mandarín más rico que todos los reyes de que nos habla la fábula o la historia. De él nada conoces, ni el nombre, ni el semblante, ni la seda de que se viste. Para que tú heredes sus bienes inenarrables, basta con que toques esa campanilla puesta a tu lado sobre un libro. Él exhalará entonces un suspiro en los lejanos confines de la Mongolia. Será un cadáver, y tú verás a tus pies más oro del que puede soñar la ambición de un avaro. Tú, que me lees y eres hombre mortal, ¿tocarás la campanilla? Permanecí asombrado ante la página abierta. Aquella interrogación, hombre mortal, ¿tocarás tú la campanilla?, aunque me parecía burlona y picaresca, me turbaba prodigiosamente. Quise leer más, pero las líneas huían ondulando como sierpes asustadas, y en el vacío que dejaban, de una lividez de pergamino, volvía a brillar la interpelación extraña. ¿Tocarás tú la campanilla? Si el volumen hubiese sido de una moderna edición Michel Levy de cubierta amarilla, yo, que no me hallaba perdido en la floresta de una balada alemana y podía ver desde mi cuarto blanquear a la luz del gas el correaje de la patrulla, hubiera cerrado el libro, disipado así la nerviosa alucinación. Mas aquel sombrío infolio parecía exhalar magia. Cada letra afectaba la inquietante configuración de esos signos de la vieja cábala que encierran un atributo fatídico. Las comas tenían el retorcido petulante de rabos de diablillos, entrevistos a la luz blanca de la luna. En el punto de interrogación final veía el pavoroso gancho con que el tentador caza las almas que adormecieron, sin refugiarse en la inviolable ciudadela de la oración. Una influencia sobrenatural se apoderó de mí, arrebatándome fuera de la realidad y del raciocinio. Y en mi espíritu se fueron formando dos visiones. De un lado, un mandarín decrépito, muriendo sin dolor, lejos, en un kiosco chino, al tilintín de mi campanilla. Y de otro, toda una montaña de oro brillando a mis pies. Esto era tan claro que hasta veía los ojos oblicuos del viejo empañarse, como cubiertos de una tenue capa de polvo, y sentía el sonido metálico del dinero rodando a mis plantas. Inmóvil, horrorizado, clavaba ardientemente los ojos en la campanilla puesta delante de mí sobre un diccionario francés. La campanilla prevista, citada en el magnífico infolio. Fue entonces cuando, del otro lado de la mesa, una voz insinuante y cristalina me dijo misteriosamente: «Vamos, Teodoro, amigo mío, sé fuerte, extiende la mano y toca la campanilla». La pantalla verde de la tela esparcía una penumbra en derredor. Me levanté temblando. Y vi, pacíficamente sentado a mi lado, un individuo corpulento, todo vestido de luto, con sombrero de copa, las manos enguantadas de negro apoyadas en el puño de un paraguas. No tenía nada de fantástico. Parecía tan corriente como si viviese del mísero sueldo de un empleo. Su originalidad estaba en su rostro, sin barba, de líneas fuertes y duras. La nariz brusca presentaba la expresión rapaz y amenazadora de un pico de águila. El corte firme y acentuado de sus labios daba a su boca una expresión maligna. Los ojos, al fijarse, semejaban los encendidos fulgores de un disparo, salido súbitamente de entre las zarzas tenebrosas del entrecejo fruncido. Era lívido, mas por su piel corrían a veces radiaciones sanguíneas, como en un viejo mármol fenicio. De pronto, me asaltó la idea de que mi visitante fuese el demonio en persona. Pero luego, mi raciocinio se sublevó resueltamente contra esta suposición. Yo nunca creí en el diablo, como nunca tuve fe en Dios. Jamás lo dije en voz alta ni lo escribí en los periódicos para no descontentar a los poderes públicos encargados de mantener el respeto hacia tales entidades. Mas yo nunca creí que existiesen estos dos personajes, viejos como la sustancia, rivales bonachones que se pasan la vida haciéndose mutuas y amables perrerías. Uno de barbas nevadas y túnica azul, vestido como el antiguo Zoroastro y habitando las alturas luminosas, en medio de una corte más complicada que la de Luis XIV, y el otro malhumorado y mañoso, ornado de cuernos, viviendo entre las llamas, imitación ridícula y burguesa del pintoresco Plutón. No, no creo. Cielo e infierno son concepciones sociales para uso de la plebe, y yo pertenezco a la clase media. Rezo, es verdad, a Nuestra Señora de los Dolores, porque así como pedí una recomendación para licenciarme, así como para obtener mis 25 duros, imploré la benevolencia del diputado. Igualmente para sustraerme de la tisis, de las anginas, de la navaja del chulo, de la cáscara de naranja escurridiza donde puede uno resbalar y romperse una pierna, y de otros accidentes, necesito tener una protección sobrehumana. El hombre prudente debe ir haciendo una serie de sabias adulaciones desde la universidad hasta el paraíso. Con un compadre en el barrio y una comadre mística en las alturas, el porvenir del licenciado está seguro. Por eso, libre de torpes supersticiones, dije familiarmente al individuo vestido de negro: «¿Realmente me aconsejas que toque la campanilla?». El desconocido se levantó un poco el sombrero, descubriendo la frente estrecha, y respondió palabra por palabra: «He aquí tu caso, estimable Teodoro. 25 duros mensuales es una vergüenza social. Hay en este mundo cosas prodigiosas. Vinos de Borgoña, como por ejemplo el Romanée Conti del 58 y el Chambertin del 61, que cuesta cada botella de 10 a 11 duros. Y el que bebe la primera copa no vacila en asesinar a su padre por beber la segunda. Fabrícanse en París y en Londres carruajes de tan suaves muelles, tan suaves forros y airosas ruedas, que es preferible recorrer en ellos el campo grande a viajar, como los antiguos dioses, por el cielo, sobre los fofos cojines de las nubes. No haré a tu cultura la ofensa de informarte que se amueblan hoy las casas con un estilo y un confort tan admirables que superan a ese regalo ficticio llamado en otro tiempo bienaventuranzas. No te hablaré, Teodoro, de otros goces terrenales como, por ejemplo, el teatro real, el baile, el café inglés. Solo llamaré tu atención sobre este hecho. Existen seres que se llaman mujeres. Estos seres, Teodoro, en mi tiempo, en la tercera página de la Biblia, apenas usaban exteriormente una hoja de parra. Hoy son toda una sinfonía, todo un engañoso y delicado poema de encajes, batistas, sedas, flores, joyas, cachemires, gasas y terciopelos. Comprende la satisfacción inenarrable que sentirán los cinco dedos de un cristiano recorriendo y palpando esas maravillas. Mas también has de percibir que con una pieza de 5 céntimos no se pagan las cuentas de esos serafines. Ellas poseen cosas mejores. Cabellos color de oro o color de tinieblas, resumiendo así en sus trenzas la apariencia emblemática de las dos grandes tentaciones humanas. El hambre del metal precioso y el conocimiento del absoluto trascendente. Y aún tienen más. Brazos marmóreos, frescos como rosas salpicadas de rocío. Senos sobre los cuales el gran Praxíteles modeló su copa, que es la línea más pura y más ideal de la antigüedad. Los senos, en otra era, en la idea de ese ingenuo anciano que los formó, que fabricó el mundo, y de quien una enemistad secular me veda pronunciar el nombre, eran destinados a la nutrición augusta de la humanidad. Hoy, ninguna madre racional los expone a esa función deterioradora y severa. Sirven solo para resplandecer entre encajes a la luz de las soirées y para otros usos secretos. Las conveniencias me impiden proseguir en esta exposición radiante de bellezas que constituye el fatal femenino. Del resto, ya hablaremos más tarde. Todas estas cosas, Teodoro, están más allá de tus 25 duros mensuales. Confiesa, al menos, que estas palabras tienen el venerable sello de la verdad. Yo murmuré con las fauces abrasadas. Cierto. Y su voz prosiguió paciente y suave. ¿Qué me dices de 20 o 25 millones de pesetas? Bien sé que es una bagatela, mas, en fin, constituye un comienzo. Son una ligera habilitación para conquistar la felicidad. Ahora reflexiona sobre esto. El mandarín. Ese mandarín del fondo de la China es un viejo decrépito y gotoso. Como hombre, como funcionario del celeste imperio, es más inútil a Pekín y a la humanidad que un pedrisco en la boca de un perro hambriento. Mas la transformación de la sustancia existe. Te lo garantizo yo, que sé el secreto de las cosas. Porque la tierra es así. Recoge aquí un hombre podrido y lo restituye allá, en el conjunto de sus formas, como vegetal vigoroso. Bien puede ser que él, inútil como mandarín en el imperio del sol, vaya a ser útil en otra tierra como odorante rosa o sabroso repollo. Matar, hijo mío, es casi equilibrar las necesidades universales. Eliminar en una parte el exceso para suplir en otra la falta. Penétrate bien en estas sólidas filosofías. Una pobre costurera de Londres ansía ver florecer en su ventana un tiesto lleno de tierra negra. Una flor daría consuelo a aquella desheredada. Mas, en la disposición de los seres, por desgracia, en ese momento, la sustancia que allá debía ser rosa es aquí un hombre de estado. Viene entonces el chulo de navaja y hiere al estadista. La puñalada le descarga los intestinos. Lo entierran. La materia comienza a desorganizarse. Mézclase a la vasta evolución de los átomos y el superfluo hombre de gobierno va a alegrar, bajo la forma de una flor, a una rubia costurera. El asesino es un filántropo. Déjame resumir, Teodoro, la muerte de ese viejo mandarín idiota. Trae a tu bolsillo algunos millones de pesetas. Puedes, desde ese momento, dar un puntapié a los poderes públicos. Medita en lo intenso de este gusto. Y desde luego, serás citado en los periódicos. ¿A qué mayor gloria puede aspirar un ser humano? Y todo eso con solo agarrar la campanilla y hacer tilín-tin. Yo no soy un bárbaro. Comprendo la repugnancia de un caballejo en asesinar a un semejante suyo. La sangre ensucia vergonzosamente los puños de la camisa y siempre es repulsiva la agonía de un cuerpo humano. Mas, en este caso, ninguno de esos torpes espectáculos es como quien llama a un criado. Son 20 o 25 millones de pesetas. No recuerdo bien, pero los tengo anotados en mis apuntes. No dudes de mí, Teodoro. Soy un caballero. Lo probé cuando, haciendo la guerra a un tirano en la primera insurrección de la justicia, me vi precipitado desde las alturas. Tu imaginación no lo puede concebir. Una caída espantosa, mi querido amigo. Grandes disgustos. Lo que me consuela es que el otro está también muy alicaído porque, amigo mío, cuando un Jehová tiene contra sí a un Lucifer, quítase este estorbo enviando contra el rebelde una legión de arcángeles. Mas, cuando el enemigo es el hombre armado de una pluma de pato y un cuaderno de papel blanco, está perdido. En fin, son 20 millones de pesetas. Vamos, Teodoro, ahí tienes la campanilla. ¡Sé un hombre! Cayó el enlutado caballero. Yo bien sé lo que debe a sí mismo un cristiano. Si este personaje me hubiese llevado a la cumbre de una montaña en Palestina, en una noche de luna llena, y desde allí, mostrándome ciudades, razas e imperios adormecidos, me hubiera dicho sombríamente: «Mata al mandarín, y todo lo que ves en valles y colinas será tuyo». Yo le habría replicado, siguiendo un ejemplo ilustre, con la mano levantada hacia las inmensidades consteladas: «Mi reino no es de este mundo. Conozco bien mis autores». Mas eran 20 millones de pesetas, ofrecidos a la luz de una vela de esperma, en la travesía de la Concepción, por un sujeto de sombrero de copa apoyado en un paraguas. Entonces no dudé, y con mano firme repiqué la campanilla. Fue tal vez una ilusión, mas parecióme que una campana de boca tan ancha como el cielo repicaba en la oscuridad a través del universo con un son temeroso que ciertamente iría a despertar soles que dormían y planetas panzudos. El extraño individuo llevó un dedo al párpado y, limpiando una lágrima que nublaba su ojo rutilante, exclamó: «¡Pobre Tin Chin Fu!». ¿Murió? Estaba en su jardín sosegadamente, armando, para lanzarlo al aire, un papagayo de papel. Pasatiempo honesto de un mandarín jubilado, cuando le sorprendió ese tilín-tín de la campanilla. Ahora yace a orillas de un arroyo susurrante, vestido de seda amarilla, muerto sobre la hierba verde, con la panza al aire, y en sus manos frías tiene un papagayo de papel que parece tan muerto como él. Mañana son los funerales. Que la sabiduría de Confucio, inspirándole, ayude a emigrar su alma». Y el buen sujeto, levantándose, se quitó respetuosamente el sombrero y salió con el paraguas debajo del brazo. Entonces, al sentir cerrar la puerta, me pareció despertar de una pesadilla. Salté al comedor. Una voz jovial hablaba con la señora de Marqués, y la cancela de la escalera cerróse sutilmente. ¿Quién acaba de salir ahora, doña Augusta? Pregunté sudoroso. Cabritilla, que va a la oficina. Volví a mi cuarto. Todo reposaba tranquilo, idéntico, real. El infolio estaba aún abierto por la página temerosa. Volví a leerla, y ahora me pareció la prosa anticuada de un moralista cansado. Cada palabra se había vuelto como un carbón apagado. Me acosté y soñé que estaba lejos, más allá de Pekín, en las fronteras de Tartaria, en el kiosco de un convento de lamas, oyendo máximas prudentes y suaves que brotaban como un aroma fino de té en los labios de un Buda vivo. Fin de la sección 1.